Las ruedas del autobús rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van todo el día. Los limpiadores hacen swish, swish, swish. Swish, swish, swish, swish, swish, swish. Los limpiadores hacen swish, swish, swish todo el día. La bocina del autobús hace pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip todo el día. Pequeños, ¿por qué no cantamos todos juntos? Así será más divertido, ¿ok? Todos a cantar. El bebé en el autobús hace guan guan guan guan guan guan guan guan guan. El bebé en el autobús hace guan guan guan todo el día. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran todo el día. Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van.